Dame cinco razones para sentirme peor. Tengo potestad en esto, aunque tú digas que no. Estoy pensando cómo te fallaré otra vez. Quiero que me confirmes que todo está peor. Yo sé que soy el favorito. Saludos a Jorge en esta ocasión. De inicio les tenemos el tema El Favorito de Nadie, una canción más del EP de Lagartija Carlo. Y seguidamente estábamos con Mistress de la banda Lake Olavant. De esta manera le damos la bienvenida. En esta ocasión yo les tengo una entrevista a Gladys Cepeda. Ella es una gestora cultural allá en Buenos Aires, Argentina, mientras César les tiene un set musical de música independiente interesante. Pero antes de iniciar con la entrevista y con la música, los dejamos con las redes que nos retransmiten. Bien, nos pueden escuchar a través de Radio Ocán en los 87.7 de la FM en San Fernando, Chile, los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. La web de la radio es www.radiocam.cl. En Argentina nos pueden escuchar a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba. Salimos los domingos a las 19 horas. La web de la radio es www.radiofmplay.com.ar. En España nos puedes escuchar a través de Asalta Mata Radio, los martes a las 13 horas y a las 17 horas. La web es www.asaltomataradio.com. En España también nos puedes escuchar a través de Onda Toledo, los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas, las repeticiones son los sábados a las 2 horas. La web es www.ondatoledo.org. Asimismo, en España también nos pueden escuchar a través de Sol y Rabia, los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. La web es www.solyrabia.com. En Costa Rica nos pueden escuchar a través de Beneficio Interno Radio, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointerno.webzip.com. Y en Lima, Perú, nos pueden escuchar a través de Radio El Cubil, los jueves a las 10 horas. Y la web es www.elcubil.pe. Bien, esto nos acaba de llegar desde el mismo Buenos Aires también, desde Argentina. La banda es Las Bajas del Sistema y el tema es Panchuque Policía. Amigo de Mixtura, los saluda una vez más Jorge, y en esta ocasión les tengo una entrevista a Gladys Cepeda. Es una importante gestora ya en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y para iniciar esta entrevista virtual de algún modo para acortar distancias, Gladys, te quería preguntar, ¿cómo así se da inicio tu labor como gestora cultural en el apoyo a las diversas artes que se reproducen y se realizan allá en la lejana Buenos Aires? Hola Jorge, un saludo a todos los oyentes de Mixtura. Primero agradecerte por esta entrevista, es un honor para mí participar en la misma. Hace muchos años que te conozco y bueno, siempre para mí es muy grato poder hacerlo. Y felicitarte además por tanto tiempo de tan exitoso programa, ¿no? De difusión de música y arte y cultura, por supuesto. Te comentaré a los oyentes y te comento que hace muchos años, es cierto, yo estoy participando en distintas actividades culturales porque vengo, digamos, desde una esencia, primero que nada, antes que, digamos, ser difusora o promotora cultural, mi esencia es netamente artística, pues yo soy artista, o sea, ese es el tema, por eso una cosa, digamos, que trajo a la otra, porque yo empecé siendo escritora, o sea, mi origen es ser escritora y artista, artista visual, desde las artes plásticas, también el periodismo, que es otra de mis actividades, y todo esto trajo que se generara una, digamos, naturalmente, un acercamiento hacia la difusión. Cuando yo comencé todo esto, como te decía, hace muchos años, empecé a través de la literatura, y bueno, participando de, digamos, diversos certámenes literarios, obtuve premios nacionales y luego en revistas literarias, facsímiles como se les llamaba en aquel momento, trípticos también, revistas literarias, antologías. Luego fueron, no sé, digamos, al principio eran de Argentina, pero luego empezaron a publicarse en otros países y en otros idiomas. No, digamos, eran los tiempos cuando no había internet, sino que eran tiempos en que se hacían vía correo o libro de papel. Bueno, después participé en muchas ferias del libro, también, no solo de Argentina. Lo mismo me sucedió con las artes plásticas, donde participé en exposiciones, el arte correo, es una movida muy interesante. Después, con, digamos, también con el teatro, hice muchas performances, muchas teatralizaciones para distintos grupos, escribí obras de teatro también, hice muchas performances, son muchas las actividades que se fueron dando siempre desde la literatura, de las artes, ¿no? Soy un artista, generando, digamos, no solamente generando yo a mis espacios, sino que me convocaba, o sea, empezaron convocándome, después yo empecé a generar mis propios espacios en distintos ámbitos, ferias de libros, espacios públicos, centros culturales, tanto centros culturales promovidos por la cultura, digamos, por el gobierno de la nación o con las entidades independientes, donde también se tuvieron muchos espacios interesantes. Después, bueno, cambios en horarios, tanto a la universidad, también empecé a dar talleres, eso también se usa otra de mis características, pues, mis habilidades, ¿no? Y me fue acomodando como características distintas en mi formación, todo que estaba fuera, bueno. Y después, bueno, estudió y hicimos algo de la palabra, hice un monte de la también. Estoy haciendo en este momento que se me dice en la perla, estoy haciendo una revista en formato de YouTube, porque en el canal de mis videos empecé a hacer una cantidad enorme de videos para promocionar a poetas, autores, en fin. Y bueno, me fueron dando muchos videos. Y sigo haciendo. Tengo varias páginas, bueno, tengo grupos en Facebook, páginas, así. Eso también. Revistas tuve una cantidad enorme, son muchas. Y además, bueno, también tengo por el lado del género fantástico y terror, también ahí participo mucho, tanto en muchos de afuera como acá en Argentina, después lo hago con el otro blog, y mira que también hicimos también el canal de televisión online, la radio online, bueno, en fin, a la vida. Y todas estas actividades nos van llevando a ser mentores, porque vamos promoviendo, haciendo, o sea, como dije antes, para vos, no han tenido canales, y también plantean puertas hasta otras personas como a ustedes, ya saben. El hecho de encontrarse con gente fuera del país, haciendo que no pueda, no puedo, la necesidad también de estudiar y por los autos para que puedan difundir su arte, y eso va a ser un gestor natural. Artístico, aunque no lo busques, ¿no? Es algo natural. Bien, Gladys, háblanos también un poco más, adentrándonos un poco en esta situación que vine realizando un buen tiempo, sobre lo que fue la revista La Caverna, ¿no? Que finalmente en un momento dado también fue una acción virtual, ¿no? Comenzaron a reproducir virtualmente, y asimismo lo que se viene dando en diferentes medios virtuales como el Facebook, ¿no? Que el cual utilizas mucho para difundir, ¿no? Sobre todo, ¿no? Háblanos un poco más. Bueno, con respecto al tema de La Caverna, que antes comenté un poquito, sí, es una revista que yo hace muchísimos años, yo hice con Diego Ollero, que fue una revista que hasta el año pasado hice, pasó por diversos formatos, primero en un sitio web, primero en realidad, perdón, fue un papel, digamos, una hoja, después donde se ponían poemas pegados, en fin, bastante artesanal. Después pasó a ser un sitio web, como se estilaba en aquel momento. Después pasó a ser un blog, o sea que ya lo manejé directamente yo. Y después lo hice en formato, digamos, hice antologías, cuando participó muchísima cantidad de gente, Y después internacionales, además. Aparte, ahorita tuvo mucha promoción, mucha difusión en muchos medios, salió en muchísimos medios, no solo de Argentina, de varios lugares. Porque en la revista participaba toda gente, digamos, era internacional, o sea, gente de la India, en fin, de todas partes. Sí, y entonces una vez que apareció Facebook, bueno, fue la manera para difundirla, pero la revista fue también corriendo de boca en boca. Se dio esa posibilidad porque la gente se iba enterando y también querían participar a veces en el Facebook, ¿no? Y nos iban invitando también, bueno, en este caso a mí después, se iban invitando a distintos medios y uno lo iba difundiendo. Y sí, la idea fue promover no solo la literatura, sino todas las artes. O sea, originalmente empezó así, después se fue restringiendo por el tema del blog, porque después fue un blog y fue haciéndose más sobre artes plásticas y sobre literatura. Porque después empecé yo como a diversificar otras revistas y empecé a sacar revistas donde me dediqué a hacer solo entrevistas, ensayos y después también ahora apareció en formato YouTube, como se me ocurre hacerlo actualmente, donde es en audio, solamente en audio, y en digamos, visual y audio, que me ayuda Hugo Luna, digamos, hay varios artistas que me están ayudando, entonces yo subo Luna, que fuimos grabando una cantidad, y la revista es eso, y son varias voces, o sea, perdón, la voz de una persona, pero grabando varios textos distintos, todos en una, digamos, en distintos números, ¿no? Llevan varios. Y bueno, y después tengo otras revistas, como por ejemplo El Mutante Poético, que es exclusivamente audio de poesía, La Caverna Cuento, que es solo cuentos, y bueno. Y el otro de la piedra, sí, es un tema que también me apasiona mucho, que es el tema del rock, ¿no? O sea, la música, soy una melómana, me gusta todo, pero el rock, bueno, es lo que más me apasiona. Y sí, es un sitio también en internet, que después hice un blog para dejar un registro de la historia de la música, del rock, con la historia de las bandas, estilos, discos, artistas relacionados con el rock, recitales, en fin, es como una cosa bastante, bastante amplia. Y también me hacen entrevistas, notas, distintos músicos, programas de radios, entre ellos te hice una voz. Marcelo Ribot, que es. Marcelo es del Vuelo del Dragón, del programa El Vuelo del Dragón, que es un programa de radio metalero hace muchos, muchos años, que está y difundió millones de bandas, entonces no quería dejarlo pasar por alto. Porque me interesa mucho la temática. Y bueno, vengo haciendo notas. Lo había parado un poquito porque surgieron otras actividades y ahora retomo el blog para seguir haciendo notas, entrevistas, para difusión de bandas. Y tengo una página y ahora tengo, bueno, la página ya no la estoy haciendo, pero sí tengo un grupo en Facebook donde la gente puede difundir sus recitales, sus talleres de música, en fin, todo lo que quieran poner, ahí está. Sí, tiene muchos años también y han pasado historias de bandas por allí, todas las que mucho me gustan, mucho, las que son también por ahí no tan conocidas, ¿no? Y en todos los estilos musicales, sea blues, punk, rock, heavy, en fin, electrónica también, en fin, toda la posible. Esas las pueden encontrar en Facebook también. Bien, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Gladys y lo dejo con un tema más. Este es otro estreno, esto es Gigi y Speaker y el tema es Dame Más. Se quedó el fin de los días, que el viento pronto será flor. Y sé que a veces me diste la distancia y el juego te gustó. El juego te gustó. Sé que a veces estoy triste y a vos el diablo te llevó. Y cuando estamos juntos nos zarpamos y que te gusta ser yo y a mí me gusta ser vos. Dame más, dame libertad y seremos con sé que no leíste esos libros. Ya mira el piste, me gusta como a un dios. Cuando estás sola llueve manos y cueste lo que cueste, vos siempre vas a ser vos. Dame más, dame libertad y seremos compañeros acompañados. Salí a buscar lo que más te gusta, que no te detenga lo que te asusta. Escucha el sonido en el aire, es el ritmo de tu corazón, es el ritmo de tu corazón. También quisiera que me hables un poco del panorama cultural que tú estás manejando allá en Buenos Aires. Quiero que me digas cómo lo aprecias tú, ¿no? Si esto va avanzando, no va avanzando, va retrocediendo. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la cultura para sobrevivir allá en una ciudad tan, tan grande y tan diversa? Bueno, con respecto al panorama cultural, ¡ay! Es difícil, está muy difícil. Uno, bueno, está con pasión y con ganas y bueno, a veces deja la vida, ¿no? Pero es muy difícil, sí. Contra viento y marea sigue luchando para que las cosas se sigan haciendo, pero es un gran sacrificio poder hacerlo, pero enorme, enorme, enorme. La gente que mantiene las cosas realmente es un sacrificio, no saben, no tienen idea cómo. La gente lucha por sus espacios de radio, por sus discos, por sus libros, revistas, editoriales, pero la crisis es enorme. Poder mantener los espacios cada vez es más difícil. Es más, mucha gente tuvo que postergar sus posibilidades, sus sueños, y ya no puede seguir haciendo cosas. No está muy difícil. Van apareciendo otras formas alternativas para poder difundirse, pero la situación es muy grave. O sea, es muy grave. O sea, se sobrevive como se puede, en todo nivel, porque la crisis social, económica es enorme. Es enorme. Por supuesto que siguen existiendo, ¿no? Lugares, digamos que de ciertos grupos que bueno, que siguen manteniendo sus espacios, pero son los menos. O sea, la gente independiente se la hace difícil, y aún la gente que no es independiente también se la hace difícil. Teatros grandes, prestigiosos, de muchos años han tenido tan cara, le cuesta mantener las obras en cartel, sacar un disco se hace difícil, mantener un programa de radio, aún para radios grandes ya no es lo mismo. No, es un gran sacrificio. Yo comparo con lo que sucede fuera del país y es otra cosa. O sea, yo como comenté, yo con la posibilidad que tuve, como le pasó a otra gente también, de salir fuera del país, de ser publicada, digamos, ¿no? O que me han puesto mis obras, en fin. La situación es otra. O sea, es otra. Los festivales, todo es otra cosa. En Argentina se puso muy, muy difícil. Yo tuve la experiencia, 2 años de poder publicar y sacar mis obras afuera del país de continentes como países como la India, como Turquía, en Europa, Italia, España, Alemania, en Estados Unidos, países digamos también del continente americano como es sudamericano, como es México, como Chile, en fin, Brasil. Y la situación es otra, o sea, se generan muchos espacios, muchas posibilidades. El mundo está complicado en todas partes, pero hay lugares donde todavía siguen manteniendo esas posibilidades, en Francia, en Alemania, o sea, es otra situación. La nuestra es muy difícil, es muy difícil. Y todo uno lo hace a fuerza de mucho sacrificio, como dije. El internet es un elemento fundamental para poder en estos momentos seguir adelante. y la gente, independiente sigue generando sus espacios y bueno, pero con gran sacrificio. Yo espero que las cosas cambien, no se ve un futuro muy, muy esperanzador, pero bueno, qué sé yo, uno sigue peleando porque tiene estos ideales, sigue luchando. Una cosa que yo no comenté, que entre las actividades que venimos haciendo, y esto se está dando a nivel ya también, a nivel mundial, es, por ejemplo, Calle Nuestra, que es una actividad donde Griselda Olea, que es una de las chicas que viene generando este espacio, saca el arte a la calle, se le ocurre sacar el arte a la calle, poner arte para que la gente se lleve cuadros, pinturas, así. Bueno, después nos fuimos sumando varias más y ahora se reparte por todo el mundo. Y esto se hizo para que el arte también, por la crisis y por todo, para que el arte deje de ser algo que esté cerrado y que tengan todos acceso, pero porque la situación de crisis genera que la gente ya no ni siquiera se anima a veces a poder acercarse a algo tan maravilloso como es el arte, la música, en fin, ¿no? Como cueste, bueno, y esto es una posibilidad que surgió. Así pasa en el Bordo, en el Hospital Bordo, donde los artistas salen a la calle, digamos, o a los hospitales para poder promover el arte, porque también hay una crisis grandísima de cultural y social. Entonces se genera ante las crisis, uno como que se rebela contra eso y más tiene ganas. Pero bueno, cuando la situación es muy difícil, hasta que, para el que promueve el arte se le hace difícil. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio, ¿no? Se puede seguir así, pero no sé, hay que tener esperanza, ¿no? Otra que nos queda. De igual manera, Gladys, sé que últimamente has comenzado a colaborar un poco más fuerte hacia afuera. Ya estás comenzando a colaborar con radios en México, has tenido colaboraciones en Europa también. Háblanos un poco de este aspecto que a veces la gente desconoce mucho, ¿no? Bueno, sí, digamos que estuve, como antes comenté, de la cantidad de espacios que se me fueron abriendo fuera del país con el arte y con la poesía. Esto también, digamos, me abrió puertas en cuanto a medios, porque mucha gente que tenía espacios en medios le interesaba, porque me enteraba que, bueno, sabía que mis poesías se leían en España, o se leían digamos, en Francia, llegaban a través de entrevistas que yo había hecho, o poesías que yo había hecho, pasaba en Italia, donde también toda mi literatura, mucha de mi literatura, se leía en medios porque participaba en eventos o se había seleccionado en concursos, y esto me fue llevando a que la gente se fue interesada, ¿no?, en mi literatura y bueno, en mis medios, en mis revistas, en fin. O sea, y esto me fue abriendo, bueno, notas también que fue ese, entonces esto me fue abriendo la posibilidad de contactarme con gente de medios. Yo ya lo venía haciendo en Argentina, como digo, participé en muchos programas de radio, en canales de televisión también, y además, bueno, yo hice producción de radio y conduje programas de radio además. Fui colaboradora además en muchos programas de radio nacionales. Y después, bueno, invitada también, por supuesto. Y después, este año se dio la posibilidad de ser colaboradora de un programa en México del poeta Miguel Amaranto, que es peruano, pero que vive en México hace un tiempo, y que el programa se llama Camión de Ruta, es de la Radio Universidad. Y después, bueno, hay una experiencia, digamos, hay una posibilidad futura, tal vez en un programa de España, pero bueno, esto todavía está digamos que todavía no es algo seguro, por eso solamente lo dejo así en suspenso. Pero sí, estoy haciendo ya un tiempo notas para este programa de México, de la Maranto. Y bueno, vamos siempre por más. Todo lo que vaya apareciendo siempre es muy bienvenido. Además que bueno, las radios sí tienen esa posibilidad ahora con internet de llegar a todas partes, ¿no? O sea, por ahí, aunque estemos haciendo una radio en Argentina, está escuchando gente en distintas partes del mundo, porque estamos, por ahí esta nota la estamos con los radios, va a estar escuchando gente en otros lugares, y bueno, digamos, aunque estemos en un lugar, puede llegar a otros lugares. Entonces, es muy accesible ahora. Hace años cuando uno empezó en las radios era como que no, o sea, la radio llegaba de casualidad así a algún lugar, pero no como ahora que tiene esa posibilidad mucho más amplia. Antes las radios, si llegaban fuera del país, eran muy ocasionales, o sea, que era todo un logro y era muy importante cuando uno, con un programa de uno, llegaba fuera del país, ¿no? Bien, Gladys, ya también nos vamos despidiendo de esta nota, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico de contacto y asimismo las redes sociales en las cuales te mantengas, ¿no? Para que la gente pueda escribirte o pueda comunicarse contigo, ¿no? Para ver si esta red se expande más, ¿no? Bueno, sí, cómo no. Tengo varias. Por Facebook lo pueden encontrar en grupos como El Séptimo Cielo en los Ojos, El Séptimo Cielo en los Ojos, Biblioteca El Séptimo, La Piedra en la Oreja, La Perna Revista, El Mutante Poético, El Pueblo Maldito del Dr. Clock, y en Twitter, bueno, por Gladys Cepeda, Instagram también, por Gladys Cepeda. Después, bueno, por mail puede ser literaturayarte2@gmail.com. Ahí, digamos que pueden entrar a cualquiera de esos lugares y yo... bueno, Calle Nuestra también, Calle Nuestra Avellaneda, que también es otro grupo. Y además, bueno, se entran en esos espacios y ahí pueden, digamos, contactarse conmigo. Yo, donde más me pueden contactar es en el Facebook. O sea, uso Twitter, Instagram, pero lo que más me mueve es el Facebook, me contacto mucho. Y con muchas las actividades. Bueno, como mensaje final, agradecerte, repito, esta hermosa entrevista, esta posibilidad de expandirme para poder, como decís, poder seguir generando espacios y seguir luchando para que la literatura, el arte, todo crezca, ¿no? O sea, yo agradecida a todos y bueno, como siempre, un hermoso encuentro con tu excelente programa y felicitaciones por tantos años y por supuesto que sigan los éxitos. Bien, finalizamos la nota con Gladys y en esta ocasión les dejo con Oreja Negra de O Branco o E Indio. Esta canción viene con un videoclip, así que búsquenlo, ubíquenlo, está bien interesante, es una banda psicodélica desde el Brasil. Orelha negra, não é preciso. Orelha negra, é relativo. Escuchemos ahora a la banda peruana Catarsis con el tema Individual, canción que viene incluida en su reciente disco titulado No Me Importa. Escuchemos desde La Plata, Argentina, a Monchomanía con la canción Chica Rebelde. Las cosas están mal porque enfrentaste a tu papá. Muchas peleas van, ninguna más soportarás. Pensás en escapar. Juntas tu ropa y te vas sola en la calle estás. Y nadie te protegerá. Rebelde, chica rebelde, ¿a dónde vas? Rebelde, chica rebelde, no volverás. Saldrán a buscar para que vuelvas a tu hogar. Una vez más lo harán. Solo te quiere lastimar. Los golpes que te dan son su manera de educar. No sabe qué dolor está guardado en tu interior. Rebelde, chica rebelde, ¿a dónde vas? Rebelde, chica rebelde, no volverás. Rebelde, chica rebelde, ¿a dónde vas? Rebelde, chica rebelde. chica rebelde no volverás. No. No. No. Encontraste un lugar lleno de afecto familiar, aquellas discusiones en el pasado quedarán lejos de acá. Lejos de acá. Tu nueva vida empezará, las lágrimas de hoy mañana se van a secar. Rebelde, chica rebelde, ¿a dónde vas? Rebelde, chica rebelde, no volverás. Rebelde, chica rebelde, ¿a dónde vas? Rebelde, chica rebelde, no volverás. No volverás. Chica rebelde, no volverás. No volverás. Chica rebelde, no volverás. No volverás. Sociedad de Resistencia nos trae la canción Burocracia. Desde Lima, Perú, a Diego Hidalgo y la Resistencia con el tema Maldito.

desde Chile, Sulfato de Mierda, nos trae el tema Dominan con el Tiempo. Suena el despertador. Desayuno, almuerzo y cena. Desayuno, almuerzo y cena. Para salirnos de la rutina nos dejan el fin de semana. Nuestro tiempo es tu recurso, no valemos nada. Se convierte en segunda rutina y qué fácil es dominar a la gente que trabaja para patronal. Domina con el tiempo. Domina con el tiempo. Fechas de celebraciones que mantienen el control. Tu vida manejada por la aguja del reloj. Y te pones muy contento de tu falta libertad, porque llegó el día viernes y te vas a emborrachar. Domina con el tiempo. Domina con el tiempo. Desde Arequipa, Perú, la banda Mula Muerta nos trae la canción Junta Cadáveres, tema del que recientemente han estrenado un video. Escuchemos ahora desde Bogotá, Colombia, a Tufo con la canción Dolor de Entrañas. Música.